Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Todos, tal día como hoy, pero en 1921, nace el pintor y escultor venezolano Alejandro Otero. Otero, también escritor y memorialista, nació en el estado Bolívar. Suele decirse que es, junto a Jesús Soto y Carlos Cruz Diez, uno de los artistas cinéticos más importantes de Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Historiador Alexander Torres Iriarte hace un recorrido por la vida de Hugo Chávez. Realizan desfile y oración ecuménica en honor al comandante eterno Hugo Chávez Frías. Comienza rehabilitación de la Catedral de Puerto Ayacucho. Venezuela y Rusia afinan cooperación para elevar la producción de crudo. Cuba destaca importancia del Tratado Internacional sobre Biodiversidad Marina. Gobierno Nacional contribuye a mitigación de la crisis climática con uso de energías alternativas. Somos Cultura. Con motivo de los 10 años a la partida física del comandante Hugo Chávez, el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM entrevistó a Alexander Torres Iriarte, historiador, magíster en Historia de Venezuela, doctor en Cultura Latinoamericana y presidente del Centro Nacional de Historia. En la entrevista, Torres Iriarte explicó el contexto del país en el ascenso del comandante supremo a la presidencia. Bueno, mira, el fenómeno de emergencia que representó la figura de Hugo Chávez Frías tiene, digámoslo así, diversas razones, diversas causas. Yo digo que la irrupción en la escena política nacional del futuro presidente Chávez es por un fenómeno multifactorial. Existen varios elementos en juego. En primera instancia, el ascenso de Chávez en 1998 es respuesta de un acumulado de aspiraciones populares, un conjunto, digámoslo así, de pedimentos históricos, necesidades, frustraciones de la gran mayoría del pueblo venezolano que no conseguía salida a la clase política tradicional. Chávez es expresión de la crisis del puntofijismo. Es más que la causa de nuestros males, como cierta historiografía y visión política quiere hacer ver. Además, compartió su visión como historiador sobre la importancia de abordar la historia reciente del país. Tenemos que descubrir que lo inmediato, por ser inmediato, no tiene que estar nublado por subjetividades o por partidismo. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio de reconstrucción histórica honesto, dentro de lo que cabe objetivo, pero sobre todo honesto. Entonces, como historiadores debemos abordar lo reciente porque es una de las deudas y uno de los nudos políticos historiográficos más importantes. Pero decía que también en el campo político y en el campo ideológico, porque es difícil abordar un hecho o un fenómeno de reciente data donde todos somos actores y actrices y donde todos tenemos nuestro corazoncito como tal. Entonces es un señalamiento que le hago a mis iguales, a los historiadores. La historia insurgente plantea la idea de que la historia no es solamente el pasado, sino el presente. La Galería de Arte Nacional inaugurará el próximo jueves 9 de marzo la muestra expositiva Artistas Centenarias, en la cual se homenajeará a Maruja Rolando, Reina Herrera, Luisa Palacios, Seca Severín, Tunja y Josefa Zurbarán en celebración del centenario de su vida. La exposición colectiva es una propuesta expositiva generacional con vocación de género y temática abierta que forma parte de las actividades coordinadas por la GAN a propósito de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Asimismo, el trabajo plástico de estas artistas, representantes desde los inicios del arte contemporáneo en Venezuela, dio prueba de coraje y determinación a la hora de enfrentar el oficio en un campo de instituciones dominados por los hombres. Son las 12 y 12 minutos. Somos cultura. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, la periodista María Laura Cano conversó sobre el foro Experiencias en las Casas Violetas, lugares de acogida para mujeres en alto riesgo de violencia de género. Sí, el 9 de marzo desde Quinta Violeta estamos promoviendo y vamos a realizar un foro en torno a las experiencias en las Casas Violetas, que son los resguardos a mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia basada en género. Y pues va a ser una oportunidad para conocer un poco sobre esta experiencia de acompañamiento amoroso que desde la Organización Nacional Feminista Quinta Violeta estamos desarrollando desde hace un poco más de un año. Además, ofreció detalles sobre el Vía Crucis Feminista a celebrarse el próximo 11 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Bueno, este Vía Crucis Feminista es una actividad que estamos impulsando desde la campaña y plataforma La Ruta Verde, que es una campaña y plataforma por la despenalización legal y social del derecho humano al aborto en nuestro país. Y este Vía Crucis se va a realizar el día sábado a partir de las 10 de la mañana. Va a tener una ruta que inicia frente al Tribunal Supremo de Justicia. Ahí esperamos entregar un documento exigiendo nuevamente por parte del movimiento feminista autónomo la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Y bueno, no descansaremos como de hacer todas estas comunicaciones hasta que se despenalice este derecho humano fundamental. Nacionales. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, participó en la oración ecuménica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conmemoración a los 10 años de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez. Desde el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, miembros de la FAN dispararon salvas de artillería que representan un acto de memoria pública para recordarle al país y al mundo el pensamiento bolivariano y antiimperialista. El mandatario nacional realizó un recorrido por los espacios emblemáticos de la formación del comandante Chávez, quien consolidó un afán antiimperialista apegada a la Constitución. Somos noticia. El canciller de la República, Iván Gil, durante su intervención en la quinta conferencia sobre los países menos adelantados, afirmó que el presidente Nicolás Maduro reitera la importancia de respaldar a los países más vulnerables para su recuperación económica y social post-pandemia. En su cuenta de Twitter expresó: "Llevamos el mensaje del presidente Nicolás Maduro para potenciar la cooperación sur-sur, la solidaridad y apoyo mutuo para la prosperidad de nuestras naciones. Asimismo, instó a poner fin a las medidas coercitivas unilaterales que de manera criminal e ilegal son aplicadas contra varios de los países menos adelantados. Son las 12 y 15 minutos. El día de hoy, el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, en el periodo de sesiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño en la ciudad de Panamá, destacó que Venezuela planteará la unidad del continente para enfrentar los problemas actuales. En este sentido, Rodríguez señaló que tendrán para los próximos meses una plenaria donde se discutirán problemas concretos como la seguridad alimentaria, seguridad energética, la situación económica, entre otros. Además, recalcó que esta es una instancia muy importante ya que permite sugerir a los parlamentos nacionales iniciativas y debates que afectan al pueblo latinoamericano y caribeño. Regionales. A través de la misión Venezuela Bella, en un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Estado Amazonas, inició la rehabilitación de la emblemática Catedral María Auxiliadora de Puerto Ayacucho, informó el gobernador de la entidad territorial, Miguel Rodríguez. Rodríguez indicó que la intención de estas acciones es recuperar los símbolos que enorgullecen y representan al Estado, además de continuar haciendo esfuerzos para la reactivación plena del turismo, como lo establece la Ley Estadal Nueva Amazonas. Son las 12 y 17 minutos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó sobre la incautación de más de 60 kilogramos de estupefacientes ocultos en una unidad de transporte público en el municipio Fernández Feo del estado Táchira. Acompañado de nuestro general de división, José Gregorio Martínez Campos, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Táchira. También me encuentro acompañado del general de brigada, Luis Rosales Molina, comandante del Comando de Zona número 21 de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Procedimiento de drogas ilícitas en el estado Táchira, efectuado o llevado a cabo en el punto de atención al ciudadano denominado Chururú. Este punto de control detectó con toda la pericia de nuestros Guardias Nacionales Bolivarianos, de nuestro Comando Nacional Antidroga, de nuestros canes debidamente entrenados, detectó 60.5 kilogramos de droga denominada cocaína, exactamente 53 panelas, que iban a ser trasladados en este vehículo de transporte público, con este grupo estructurado de delincuencia organizada denominado los buceteros. Además, se aseguró que dos de los sospechosos fueron detenidos e identificados. Cabe destacar que estas acciones están enmarcadas en la Orden de Operaciones Escudo Bolivariano. Economía. Este lunes, Venezuela y Rusia acordaron definir una agenda de trabajo en conjunto para llevar la producción de crudo y avanzar en nuevas oportunidades de negocio. El ministro para el petróleo, Tarek El Aissami, expresó a través de su cuenta de Twitter: "La cooperación en el campo energético con la Federación de Rusia es amplia y profunda. Vamos a seguir complementando nuestras potencialidades en petróleo y gas". El acuerdo entre ambos países fue establecido tras la reunión de trabajo llevada a cabo entre el ministro y el director ejecutivo de la empresa rusa Rosneft, Igor Sechin, junto al presidente de PDVSA, Pedro Ramón Telechea. Este lunes, la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán, encabezó el lanzamiento del registro de los consejos feministas sectoriales en el ámbito laboral de todos los centros de trabajo en Venezuela, recordó que este registro digital se inició el pasado 25 de febrero en todas las plazas del país. Ahora convoca a todas las mujeres trabajadoras en sus centros de labores para seguir visibilizando la importancia de las féminas en el desarrollo social. El pasado 25 arrancamos, inició el registro de nuestros consejos feministas con 19.000 hasta la fecha. Hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial para llamar a toda esa mujer trabajadora, los distintos ministerios, los distintos centros de trabajo y con la conexión a nivel nacional de las empresas, más de 100 salas conectadas de mujeres trabajadoras. Esto es una iniciativa que además recoge la esencia del buen gobierno 1x10 y ahora con rostro de mujer, la sororidad entre mujeres, que es la solidaridad entre nosotras. Además disponemos de un portal, es un registro digital. En el portal del ministerio, minmujer.gov.be, pueden acceder a este registro. Convoca a 10 hermanas, a 10 mujeres como tú, en tu centro de trabajo. Es tiempo de que el liderazgo de la mujer trabajadora también alce su voz. Noticias del ALBA. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó este lunes como un texto histórico el Tratado Internacional sobre Biodiversidad Marina fuera de la jurisdicción nacional acordado tras complejas discusiones. Rodríguez recalcó que Cuba tuvo el honor de representar al G77 más China. Se logró mantener la unidad del grupo hasta el final del proceso, lo que permitió alcanzar resultados favorables para las naciones en desarrollo. Por su parte, para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el tratado es crucial para abordar la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Son las 12 y 22 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, colocó este lunes la primera piedra en la construcción de la planta de biodiesel 2, nombrada Héroes de Sencata, situada en el distrito 8 de la ciudad El Alto. Junto a varias autoridades, tanto nacionales como departamentales, y representantes de organizaciones sociales, Arce inauguró el inicio de la etapa constructiva de la obra valorada en 278.4 millones de bolivianos. Se estima que el tiempo de duración de la fase constructiva sea de aproximadamente un año. Además, la unidad tendrá como propósito reducir la importación de líquidos y el consumo de combustibles fósiles. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. En México, el Instituto Nacional de Migración confirmó que un total de 343 extranjeros de nacionalidad centroamericana y de Ecuador fueron rescatados en un transporte cerrado donde viajaban hacinados sin condiciones saludables. De igual manera, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República Mexicana hizo el operativo de rescate y señaló que el tráiler fue abandonado con su carga en la carretera Cosamaloapan, La Tinaja, en el estado de Veracruz. Son las 12 y 24 minutos. El ministro de Exteriores de China, Qin Gang, negó este lunes que su país haya vendido armas a Rusia y defendió que China ha hecho un juicio independiente apostando por la paz en Ucrania. Estas declaraciones se deben a que el pasado mes de febrero, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró tener pruebas de que el país asiático contempla enviar armas a Rusia para ser usadas en su guerra contra Ucrania. Según el ministro de Exteriores, Estados Unidos solo busca contener a China hasta el punto de crear una crisis. Además, advirtió que su actitud podría hacer descarrilar las relaciones bilaterales. Somos periodismo. Ecología. La la viceministra para las nuevas fuentes y uso racional de la energía eléctrica, Tania Macea, afirmó que el Ministerio para la Energía Eléctrica continúa incluyendo energías alternativas dentro del Sistema Eléctrico Nacional para contribuir en la mitigación de la crisis climática. A su vez, agregó el estar trabajando por instrucciones del ministro Reverol en diversificar nuestra matriz energética, colocando más sistemas fotovoltaico y fortaleciendo el parque eólico Paraguaná-Patra. Son las 12 y 25 minutos. Hoy, 7 de marzo, fueron juramentadas brigadas ecológicas escolares desde el Parque Recreacional Ali Primera. En el acto se realizó la siembra simbólica en conmemoración a los 10 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, contando con la participación del ministro para el ecosocialismo Josué Lorca Vega, la ministra de Educación Yelitza Santaella y la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez. Por eso en el día de hoy me corresponde a mí juramentarlos, juramentarla, porque son ustedes el semillero de la patria. Estamos sembrando el presente y el futuro. Al sembrar un árbol, sembramos una vida, sembramos el amor, sembramos la educación, que junto al Ministerio de Ecosocialismo, nosotros con emoción, hoy salimos en todo el territorio nacional a hacer esta gran misión con mucho amor a esta nación para seguir difundiendo la revolución y que ustedes puedan, niños y niñas de esta patria, tener pues esta dicha, tener la oportunidad de disfrutar el ambiente. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Jerico Montilla y Juan Francisco Villarroel, director y productor y encargado de redes sociales del sexto encuentro de mujeres creadoras en escena. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 28 minutos. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. @albaciudadfm. El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio. De manifestar alguno de estos síntomas, debe cubrir su boca con pañuelos de papel a la hora de toser o estornudar. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Limpia las superficies y objetos de uso común con productos de limpieza habituales: baños, manillas, pomos, juguetes y teléfonos. Juntos fortalecemos la salud. La piña es una fruta tropical rica en vitaminas y minerales, con múltiples propiedades para la nutrición, la salud y la vida. Su consumo favorece el proceso digestivo por su alto contenido en fibra. Además, posee la enzima bromelina, encargada de facilitar la digestión de las proteínas en el organismo. La piña contiene enzimas, minerales y vitaminas esenciales para las funciones vitales del cuerpo. Ayuda a la hidratación por su alto potencial de agua. Hace que la piel sea más elástica y brillante. También es un diurético natural que ayuda a eliminar líquidos y toxinas del organismo. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Agenda Cultural. No te pierdas el conversatorio Día de la Mujer, Mujer y Música, Retos y Trascendencia, a las 3 de la tarde en PDVSA La Estancia, sede La Floresta, ubicada en la avenida Francisco de Miranda. ¡Llégate!

desde que empezó el encuentro, básicamente, y también talleres, por supuesto, a toda la comunidad, no solamente a gente que se dedica al quehacer teatral o artístico, sino que recibimos a todo aquel que quiera vivir una experiencia creativa. Básicamente va por allí. Afortunadamente hemos conseguido bastantes alianzas amorosas de parte del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Cada una de las salas que nos abrió las puertas lo está haciendo sin ningún tipo de interés económico, sino, bueno, para aportar también a este encuentro que esperemos que dentro de un tiempo se convierta en un espacio importante, necesario y que haga falta, ¿no? De hecho, hace falta, pero yo siento que puede estar muchísimo mejor a nivel de apoyo institucional de la empresa pública y la empresa privada. Sí que de alguna manera el encuentro lo que hizo fue aprovechar el contexto y la realidad para generar esas dudas y conseguir las respuestas necesarias para la producción teatral, digamos. Así es, así es. Y seguir encontrándonos, seguir abrazándonos, por supuesto, y seguir reconociendo el trabajo de la otra. Es un encuentro inclusivo. Aquí también participan hombres y por eso está Juan acá, que es parte importante de la producción. Es un encuentro inclusivo de todo tipo, ¿no? Entonces sí, es el abrazo entre nosotras, pero también el abrazo con todos y todos los hacedores. Claro que sí. Sí, hay que resaltar que los talleres no solamente son para mujeres, importante. Son para todo aquel que quiera formar parte de cualquier tipo de formación. Si revisamos la grilla, podemos encontrar talleres de circo, de danza, de poesía, de títeres, de teatro. Y lo más importante, que los conversatorios de este año, me parece, Jerry, que han tomado como otro ritmo en cuanto a inclusión. Tenemos a muchísimas maestras, a muchísimas mujeres de todas partes de Caracas que se están encontrando o que nosotros las hemos puesto a dialogar entre ellas. Quizás mujeres que nunca, por mucho que seamos todos de teatro, seamos todos de arte, se hayan encontrado anteriormente. Y eso es lo más positivo de este encuentro. Por sí, eso es un encuentro, porque nos encontramos, nos vemos. Hay un conversatorio que se llama Diálogo Intergeneracional en la Danza Contemporánea, que está Marcela Lunar, que es directora del colectivo Amacá, está Anaísa Castillo, que es presidenta de la Compañía Nacional de Danza, y está Yuri Cavalieri, que es directora de la Escuela de Danza Caracas. Entonces son varias generaciones que están gerenciando, que están creando y que están dándole a Caracas una agenda cultural bastante activa, y a ellas las vamos a poner a hablar y a discutir sobre lo que están haciendo. Sí, es importante que esos que sepamos que esos conversatorios se van a dar en el Centro Cultural Parque Central y en el Museo de Bellas Artes, y son de entrada libre al público. Entonces, todo el que quiera participar puede fácilmente revisar la agenda de arroba encuentro de mujeres arroba creadoras BE, ahí puede encontrar toda la información. Ah, bueno, buenísimo. Ahora, ¿qué aspectos de ediciones anteriores quisieron conservar, agregar o mejorar, quizás? Sí, bueno, a partir de la tercera edición, nosotros decidimos abrir el espectro, porque nada más se hacía en un solo espacio. Okay. Y conservamos desde la tercera edición el hecho de incluir varios espacios. Y esta vez estamos en 8 espacios en el municipio Libertador. Y eso lo quisimos conservar. Y queremos que para las otras ediciones, por supuesto, pueda crecer muchísimo más. ¿Qué es lo innovador de este año? Es que estamos ahora en Calayaca y tenemos una subsede en Buenos Aires. Y entonces eso le da un carácter más internacional a nuestro encuentro, que nació el año pasado la internacionalización a través de las redes y la programación online, pero esta vez estamos generando una programación en Buenos Aires presencial de mujeres venezolanas que están radicadas en Buenos Aires y que, bueno, están dando a conocer su trabajo. Maravilloso. ¿Y cuál es el origen? Mencionas que ha habido varias ediciones, pero imagino que la pandemia le puso una pausa a eso. Entonces, ¿cuál es el origen de este encuentro dedicado a las mujeres creadoras en el mundo del arte? Sí, la pandemia no nos paró. No, eso no pasó. No, okay. No nos detuvo un poco entre el 2010, porque esto es un encuentro que se genera en el 2009. Okay. Entre el 2010, viste que pasaron 8 años sin hacerlo, sin realizarlo, ¿no? Wow. Y lo más curioso es que fueron los años en los que Venezuela estaba súper activa económicamente, que teníamos una cantidad de programación artística y cultural, y bueno, estaba Chávez, pues, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso fue lo que nos hizo un poco parar, porque estábamos como en mil cosas, estábamos, claro, ¿no?, viviendo el momento. Exactamente, viviendo el momento, ¿no? Y en el 2019, cuando yo asumo la dirección del Teatro Nacional, decidimos, bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer una gestión y vamos a retomar actividades que teníamos, que habíamos perdido por X situación, y decidimos retomarlo. A partir de ese año lo hicimos en 5 espacios de la ciudad. Y empezó a crecer, no solamente a un día, que antes se realizaba como un maratón, sino ahora es una semana de programación, ¿no? Hemos estado en espacios no solamente de Caracas, sino también de, digamos, el municipio de Libertador, sino también de toda la Gran Caracas. Uh-huh. Y eso es importante recalcarlo, ¿no? Con mucho apoyo de, incluso de alcaldías, de la alcaldía de Baruta, la alcaldía de Chacao, la alcaldía del municipio de Libertador. O sea, hemos estado bastante acompañadas en ese sentido. Okay, excelente. Me mencionas que la conexión entre Buenos Aires y Caracas surgió porque hay mujeres creadoras allá en Buenos Aires, pero ¿cómo surgió esa en particular? Porque también hay mujeres creadoras en Colombia, en Chile, ¿por qué Buenos Aires? Sí, porque la, digamos, ese núcleo fundador en el 2009, también esas fueron una de las razones, migró, ¿no? Por desarrollo artístico, ¿no? Cada una tenía sus motivos. Y hay una de nosotras que está en Buenos Aires desde hace 6 años. Okay. Entonces, bueno, ya que estás allí, vamos a retomar la hermandad, vamos a retomar la vinculación, y empezamos entonces a generar esa programación allá. Ok, excelente. Estamos conversando con Jerico Montilla y Juan Francisco Villarroel, director y productor y encargado de redes sociales del 6º Encuentro de Mujeres Creadoras en Escena. Hablando un poco ya sobre la convocatoria y las redes, ¿cómo se desarrolló esta convocatoria para esta edición? ¿Y cuál ha sido la respuesta del público en las redes y medios hasta ahora para asistir a este encuentro? Bueno, ha sido una locura. Creo que este año, a diferencia del año pasado, lo primero que nos planteamos fue mejorar la imagen. Entonces, más que encargarme de las redes sociales como community o como director creativo, fue como replantearnos y llevar a discusión la imagen del encuentro. Okay. Que me parece que es muy importante para el crecimiento a futuro como marca o como empresa, porque yo siento que yo apuesto a que nosotros estamos haciendo historia y que este encuentro hace una diferencia, por lo menos en la ciudad. Y sé que en Latinoamérica va a pasar, ya está pasando, que hay otros encuentros en otros países, y que esto, digamos, que en unos años va a ser como, va a estar más en auge que ahorita. Pero básicamente ha sido una locura, porque las redes sociales del encuentro se utilizaban solamente para el encuentro. Entonces, okay, retomar todo de cero y que de un día a otro las publicaciones suban a 3.000, a 10.000 vistas, a 500 comentarios. O sea, me parece como que algo está pasando que está moviendo a la gente. Algo está pasando que está moviendo a las mujeres. Creo que el momento es, es el momento de hacer esto. Y bueno, eso es lo que ha pasado con las redes de mujeres creadoras, y yo he estado pasando como mis análisis diarios de la cuenta, y creo que, o sea, tener casi que 100 seguidores diarios con una gestión orgánica de simplemente publicar y estar ahí, publicar contenido de valor, es como, me parece que es súper genial. O sea, nunca me había pasado esto. Claro, y es un proceso también como de retroalimentación, porque ahora el contenido tiene más peso porque no lo ven, digamos, 1.000 personas, sino 10.000, y en muchas partes. Entonces, sí, quizás empieza a considerar y tenemos otras público realidades. Sí, exacto, y tenemos, claro, público también en Argentina, en Colombia. Revisando un poco el algoritmo, es lo que ha pasado, y creo que dentro de lo más importante de manejar las cuentas del encuentro de mujeres, es que yo también traté de convertir la cuenta en un espacio, de que sea una red de mujeres creadoras, o sea, que no sea como vamos a publicar todo y ya, no, de que las mujeres de Argentina vean que se está haciendo en Caracas, de que las mujeres de Maracay vean que se está haciendo en otras partes y viceversa, y creo que es lo positivo. Y comparándolo con otros trabajos anteriores, creo que trabajar con mujeres nunca me había pasado que trabajar con un equipo de producción sea tan que apostemos todos a apoyarnos y a crecer y a vernos y a salir juntos todos, o sea, no hay nadie está figurando, todos nos apoyamos, vamos a vernos, vamos a encontrarnos, vamos a hacer. Y por supuesto tenemos el corazón puesto en que eso mismo ocurra en las salas. Exacto. Que no solamente se quede en las redes, sino que el público llegue a las salas y el público disfrute presencialmente todas las actividades. Okay, volviendo un poco al encuentro y sobre todo a la homenajeada de esta edición, ¿por qué esta dramaturga, directora y docente venezolana Xiomara Moreno? Bueno, en principio hicimos una encuesta por las redes a ver a quién querían homenajear, porque siempre lo habíamos hecho, pero a nivel de reuniones, de, okay, de conversaciones previas al encuentro. Exactamente. Más que un jurado, es como para escuchar a la gente, ¿no? Okay. Y no nosotros imponer a una persona, porque además siempre tenemos, hay muchísimas personas a que homenajear. O sea, sí, este evento tiene que durar 200 años para poder alcanzar todo, ¿no? Y, claro, y la gente eligió a la maestra Xiomara Moreno, a nosotros nos llenó de mucha alegría, porque en ella pensamos mucho. El año pasado hicimos de hecho una lista interna, eso no lo sabe nadie, de quiénes deben ser. Y en esa lista estaban estas dos personas a las que nosotros vamos a homenajear, que es Xiomara Moreno, que está de principal homenajeada, pero también está Mirciote Pineda, quien murió, claro, el año pasado, sí, y le vamos a hacer un día en homenaje únicamente a ella, ¿no? Por su trayectoria y muy iluminador. Exactamente. Y personal del teatro, increíble. Decir por qué Xiomara es por qué no Xiomara antes. Sí, mejor dicho. Y además ella ha sido una maestra no solamente en la dramaturgia, sino a nivel general, en la gestión, en la producción, en la dirección, en la actuación, sí, en la docencia. Tiene muchos espacios de encuentro con estudiantes y una persona de amor y luz. O sea, uno, los que tenemos el privilegio de haber encontrado a Xiomara desde hace tiempo, sabemos que es una persona que siempre está abrazando a sus estudiantes y apostando porque el teatro siga y por las generaciones de relevo, y eso es importantísimo. Okay. Ya nos mencionaron al principio un poco los foros que vamos a tener, sobre qué se va a conversar en este evento, pero ¿qué otros eventos de este encuentro no nos podemos perder? ¿Qué nos pueden recomendar de toda la programación tan amplia que tendrá este casi mes del encuentro? Sí, bueno, la programación teatral en las salas, no quisiera no dejar de mencionar alguna, pero evidentemente se me va a pasar, claro, alguna. Está la obra Mala Madre en el Centro Cultural Parque Central, de Hamaca Colectiva. Está en la Casa del Artista. Toda la programación que está en la Casa del Artista está increíble. El grupo Humanas, con una obra muy inclinada hacia los temas del feminicidio, del maltrato, de la violencia. Está inspirada, está realizada, mejor dicho, a partir de monólogos y cuentos, y entonces tenemos a 5 actrices que hacen diferentes personajes y cada una va contando cuentos que vienen desde el testimonio de la vida real, y eso es importantísimo, que es escrito por Daifra Blanco. Está Yoyana Ahumada, que siempre tiene 3 años ya acompañándonos, en esta vez en un recital poético con increíbles actores como Antonio Deli, como Nelson Lehmann. Bueno, la lectura dramatizada, que es mañana en la inauguración, en la que está Jorge Dácar y Luis Enrique Torres actuando en una obra escrita por Xiomara Moreno que se llama Recife, y nos acompaña la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas en esta gran inauguración que se hace en el Centro Cultural Parque Central a las 4 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Hay varios performances con Sarda de Cuentas, Carmen Ortiz, está bueno, la Escuela Danza Caracas, está Hazel Leal, que es una bailarina increíble, súper joven, y tiene desde hace unos 5 o 6 años indagando sobre una técnica que ella llama pensamiento dúctil en la danza contemporánea. Para mí es una de las bailarinas que está generando teoría y reflexión en su investigación física. bueno, el cabaret circense, que no puedo dejar de mencionarlo, no porque claro, de allí vengo, el sábado a las 4 de la tarde en el Nuevo Circo, la Escuela de Circo de Caracas. Y además, bueno, tenemos una especie de feria artesanal en función también ese mismo sábado, a la que tienen que visitar. Está Gurpila en el Museo de Bellas Artes del maestro Somar Toro, con el grupo Cuenta Peregrino. Vamos a cerrar con un recital poético de Las Godoy, leyenda e historia de este país, Aura Rivas, Citlali Godoy y Zaima Rada, las tres juntas, tres generaciones, en un cuentacuentos bellísimo. Está Memorias Danzadas, ¿verdad? Que se me van a pasar. Memorias Danzadas. Esa es de Maybe Ugueto, que con una investigación fabulosa sobre el libro Humus de Fabián Canor. Se me pasan, ¿verdad? Sí, es que son muchas. Sí, la lectura dramatizada de la maestra Roma Rapa en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que no lo mencioné. Los espacios son eso, un poco para el Alberto de Paz y Mateos, la Casa del Artista, Centro Cultural Parque Central, Nuevo Circo de Caracas, la UNEARTE. También está Intus en el Cruz 10. El Museo Carlos Cruz 10. Viste que este año tenemos esa característica. No solo teatro, sino museos, el circo. Y este año se sumaron esos dos museos, entonces nos llena del alma de poesía. Sí, totalmente. Bueno, ya para ir cerrando este encuentro, extiéndeles la invitación a todos quienes nos escuchan y coméntenles dónde pueden conseguir más información, las redes para repetirlas y todo eso. Bueno, la invitación es para todas y todos. A partir de mañana, 8 de marzo, hasta el 12 de marzo, aquí en Caracas, con toda una programación muy amplia para damas, caballeros, niños, para toda la familia. Estamos en Carayaca también hasta el 8 de marzo. Tenemos una programación en Maracay hasta el 28 de marzo y en Buenos Aires hasta el 30 de marzo. Entonces tenemos una amplia programación de casi el mes y nos pueden visitar a través de las redes. Mujeres Creadoras BE, ahí pueden encontrar toda la programación, pueden conocer al equipo, a las homenajeadas de cada ciudad, y también pueden encontrar las grillas por espacios para que las guarden, las compartan y sepan qué actividades habrá en cada espacio en el marco del encuentro de Mujeres Creadoras. Excelente, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Jericó y Juan Francisco, en el noticiero Cultura al Día. De verdad, mucho éxito en ese encuentro. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y con esta entrevista a Jericó Montilla y Juan Francisco Villarroel, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar la retransmisión del programa especial Hablemos del Comandante Chávez a 10 años de su siembra a las 2 de la tarde. Además, tendremos otro programa especial a propósito de la segunda temporada de la obra teatral El Círculo de Tiza del Centro TED a las 3 y media de la tarde y nuestro usual resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.